no solamente español, sino celtal, tzotzil. Acá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, pueden averiguarlo por internet. Y avisamos el programa, que un programa de estudios, de compartir, de reflexión. Chiapas a contrapelo, a fines de julio, principios de agosto, justo antes del cumpleaños de la Junta de Buen Gobierno zapatista, acá a los 10 años, justo antes de la escuelita zapatista, Chiapas a contrapelo. Mi nombre es Eduardo y así comenzamos este nuevo programa, Poniendo la Otra Oreja. Y en esta otra oreja es rebelde, autónoma y pirata. Está dedicado y está de alguna manera guiado por los jóvenes y jóvenes estudiantes. Cada miércoles miran el cine pirata, autónomo y rebelde desde algún lugar del sureste mexicano. Desde las montañas se están escuchando. Y todo este programa va a estar dedicado a ellos con las músicas que ellos cantan y escuchan. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y con este fondo del himno zapatista, vamos a empezar a escuchar los distintos temas, decíamos antes, que cantan y escuchan estudiantes, jóvenes y jóvenes, rebeldes, autónomos, desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Uno de los temas que de Argentina trajimos y compartimos por acá tiene que ver con Nicolás Falcoff, un compañero de la red de solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, compañero también de FM La Tribu, músico que estuvo por aquí, por Chiapas, en agosto del otro año, cantando Taquiucum. El saludo de Nicolás Falcoff y el tema Taquiucum. Bueno, un saludo enorme para los radioescuchas, las radioescuchas de La Otra Oreja, y para los oídos atentos que están por allá. Mi nombre es Nicolás Falcoff, tengo un proyecto llamado La Insurgencia del Caracol, con el cual llevamos a cabo, entre otras canciones, un tema dedicado especialmente a la gente de los Altos de Chiapas y especialmente a la gente del campamento de Taquiucum. Allí nació esta canción, que fue compuesta en un atardecer después de estar compartiendo con los niños, con las niñas, todo un día de juegos y de música en ese lugar en el cual ya parte de mi corazón habita. Taquiucum para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Thank you. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y en este programa seguimos recorriendo músicas que escuchan en los estudiantes y hacen, cantan ahí con Nicolás Falcoff, con Tony Lebrero en bandoneón, una vez acá en directo, en Oventic, creo que fue eso. Ese registro musical incluido en un disco de Nicolás Falcoff. Saludamos a los compañeros, a las compañeras que nos están escuchando desde algún lugar de la selva, y vamos a escuchar otro de los temas que cantan y bailan también en Chiapas, en algunas comunidades autónomas rebeldes. Vamos a escuchar a un viejo tema, bueno, no tan viejo, del comandante David, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cantando Héroes y Mártires. Thank you. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y otra de las canciones que cantan los estudiantes y las estudiantas en algún lugar de la selva mexicana tiene que ver con las mujeres, sobre todo ellas las cantan. Pero vamos a hablar de, no una mujer, sino un hombre, de José de Molina, este cantautor mexicano de protesta, ¿no? Que nació en Hermosillo, Sonora, aquí en México, allá por el 1938. Fue el creador de canciones muy populares, ¿no? Como Obreros y Patrones, Ayeres, entre otras más. Como artista y compositor de temas sociales, lanzaría por lo menos 12 álbumes. Jamás se afilió a partido político alguno, ya que no creía en la vía electoral, lo manifestaba así. Trabajó en sus inicios como campesino, obrero, periodista, actor también y vendedor, entre otros oficios, ¿no? para pagar el pan. Socialista, rebelde e irreverente, así se definía él. José de Molina fue sobreviviente de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco y del halconazo del 10 de junio del 1971. Fue víctima de amenazas, secuestros y hasta golpes propinados por la policía política mexicana. El poder político trató de comprarlo, pero jamás cayó en la tentación. Procuraron llevar una vida, él, ¿no? Procuraba llevar una vida consecuente con sus ideas. Se consideraba un socialista libertario. No creía en caudillismos, ni aceptaba dioses, y mucho menos amos. En la década de los 90, la marginación contra este cantautor se agudizó, razón por la cual llamado para que se organizaran eventos en barrios, sindicatos y auditorios con el fin de romper el cerco de silencio que lo rodeaba. En los últimos años se dedicó solo a la venta de su material musical, ya que nunca cobró por cantar. Fue secuestrado y torturado por la policía política mexicana en mayo del 97, durante la visita del presidente de los Estados Unidos a México. Desde el levantamiento de 1994, decidió plantarse a cantar en el Zócalo del Distrito Federal todas las tardes como apoyo al movimiento zapatista. José de Molina muere el 9 de julio de 1998. Y el tema que vamos a presentar es La Mujer. Estábamos escuchando La Cortina, ¿no? De Michelle, ¿no? Un temón de los Beatles. Y en el tema La Mujer dice: estaba yo pensando y no puedo comprender. Qué caso tan curioso el de la mujer. Trabaja como un burro y a la hora de cobrar le dan una patada y vuelve a trabajar. Escuchamos bien, La Mujer, José de Molina. Estaba yo pensando y no puedo comprender. Qué caso tan curioso es el de la mujer. Trabaja como un burro y a la hora de cobrar le dan una patada y vuelve a trabajar. También el comedor lava bien las ventanas para que entre mucho sol y para que descanses limpias el comedor. Borracho, me llevas a acostar y te quedas conmigo quiero descargar. Estamos escuchando La Mujer, José de Molina y Amparo Ochoa, por La Otra Oreja. Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar. De José de Molina también, por La Otra Oreja. Son las canciones que escuchan los estudiantes, las estudiantas de las escuelas rebeldes autónomas. Desempleados, peones y jornaleros. ¿Por qué estoy a comenzar y nadie va a parar? mujeres nos enseñan la consigna verdadera. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Por tierra y su cultura, rompiendo las cerraduras, su dignidad rescatada. Por Radio Comán, el esfuerzo en conjunto de diferentes colectivos y radios, uniendo el corazón y las ganas de compartir luchas. Jornadas radiales de los medios libres, comunitarios y ciudadanos. Este es el tamaño de la injusticia en México. Hay una ley para los banqueros y los defraudadores. Una ley que deja libres a los narcotraficantes y políticos corruptos. Una ley que permite que asesinos de 49 niños, como los responsables del incendio de la guardería ABC, estén libres por las calles, mientras que indígenas inocentes como Alberto Patistán se les tiene injustamente presos. El Estado y las leyes que se hacen en este país sirven a los poderosos. No olvidamos, ni a nuestros presos, ni a quienes les han impuesto esa injusticia. No olvidamos. Los presos políticos no están solos. Junto a ellos nos levantamos. Junto a ellos caminamos y exigimos su libertad inmediata. Junto a ellos luchamos por democracia, libertad y justicia. Libertad ya. A los señora, señor, niño, niña, trabajadores, campesinas, Noticalle informa. Traemos las mejores noticias que usted le puede ofrecer a su familia. La democracia se construye. ¿Cómo? Informándonos, organizándonos y participando día a día, en cada colonia, en cada familia. Noticalles, infórmate y participa. Rechazar el ataque a los y las zapatistas es defender la democracia, libertad y justicia de todos los pueblos. ¡Basta de violencia a las comunidades zapatistas! ¡Viva la autonomía de los pueblos organizados! ¿Cómo se construye la justicia? Organizándonos, buscando reconstruir nuestro pueblo, que en verdad exista democracia. Eso se logra participando, dialogando y tomando el poder que nos pertenece en nuestras manos. No hay que esperar que el gobierno nos apoye, porque simplemente no quiere. No le interesa. Lo que es de su interés es que nos quedemos pobres y callados. Es responsabilidad nuestra, como pueblo que somos, decidir qué sociedad queremos y construirla. Escucha por Radio Comán el esfuerzo en conjunto de diferentes colectivos y radios, uniendo el corazón y las ganas de compartir lucha. Jornadas radiales de los medios libres, comunitarios y ciudadanos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y en esta segunda parte de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras que estamos haciendo desde Chiapas para los estudiantes y estudiantas de las escuelas rebeldes autónomas de por aquí, de por Chiapas. Antes escuchábamos Porque Esto Ya Comenzó, la música desde el corazón del municipio autónomo rebelde zapatista San Pedro Poló. Esa era la canción, pero ahora en La Otra Orejita vamos a presentar un tema bastante particular, que cantan todos, no solamente los chicos. Pero en este tema es de Pablos Gallinazos. Pablos Gallinazos, un colombiano que ya hemos escuchado algo de él. Gonzalo Navas Cadena era su nombre, Pablos Gallinazos, que nació en Santander, Colombia. Sin duda fue uno de los más célebres intérpretes de la canción de protesta de Colombia, allá por los 60. Y por el contenido de los mensajes de sus canciones, fue el mayor exponente de su generación, así como música de protesta, ¿no?, de Colombia. Y repercutió de alguna manera en otros países de Latinoamérica durante los 60 y los 70. Es el autor de La Mula Revolucionaria, otro clásico, quizás el más conocido que ya hemos pasado por La Otra Oreja. Claro, siendo su nombre Gonzalo Navas Cadena, pero como en sus inicios existía un Gonzalo, ya en Colombia, ¿no?, de renombre nacional, que era Gonzalo Arango, bueno, era difícil que fuera identificado por el mismo nombre, y por ello decidió cambiarlo por un seudónimo. Escogió Pablos, debido a que en esa época estaban de moda los Pablos, ¿no? Pablo VI, el Papa, Pablo Picasso, Pablo Neruda, Pablo Casals. Y también eligió Gallinazo como apellido, ¿no?, seudónimo, porque era el único animal que en la heráldica no estaba ocupado. Además de que el rey de los gallinazos es muy hermoso, decía él. Y así se puso Pablo Gallinazos. Vamos a escuchar un tema que cantan los chicos y no tan chicos. Vamos a escuchar la versión original, subversiva para chicos, que dice: los niños que comen moco son pocos. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo en la nariz. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. Lo más bello y elegante que tiene un elefante es el metro de moco que lleva ahí adelante. Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió. Seguro que te dirá, todo moco pasado fue mejor. Escuchamos entonces El Moco, Pablo Gallinazos. Los niños que comen moco son pocos, son pocos. Los niños que comen moco son pocos. Lo más grandioso y elegante que tiene un elefante, lo más grandioso y elegante que tiene un elefante es el moco, el moco, el moco, el moco. No, no, pero vamos a escuchar una subversión de este El Moco, una de las últimas versiones, porque incluso estábamos escuchando de esta versión original hasta el ruido del vinilo, ¿no? Que gracias a los compañeros Nicolás y Lorena de Colombia que nos trajeron el disco y que lo pudieron digitalizar, ¿no? Ese viejo disco de vinilo. Pero últimamente se versionó este tema por un querido Luis Pesetti, un músico argenmex, ¿no? Ahora en Argentina, después de mucho tiempo aquí en México haciendo cosas para chicos y no tan chicos. Escuchamos entonces, a ver, ahí está. La versión del Moco. Luis Pesetti, por la otra oreja. Voy. Es mi turno. Ya basta. Los niños que comen moco son pocos, son pocos. Los niños que comen moco son pocos. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si tú quieres ser feliz, mete un dedo a la nariz. Si quieres ser otro poco, mete el otro y saca un moco. El moco ya lo verás. Voy. Voy. Es mi turno. Lo más bello y elegante que tiene un elefante. Lo más bello y elegante es el metro de moco que lleva siempre allá adelante. A tu mamá si ella alguna vez comió. Seguro que te dirá todo moco pasado fue mejor. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Si sales con tu novia a lo de poco, si sales con tu novia, seguro que si la besas de retache te manda un moco, seguro. El moco, el moco, el moco ya lo verás. El moco, el moco, el moco ya lo verás. Chao, gracias, gracias, gracias a Cordal Swing. Gracias al iluminador, al sonido, gracias Carlos, a todos. Chau, chau, chau, chau, chau. Ahí se iba Luis Pesetti en vivo, ¿no? Haciendo El Moco de Pablo Gallinazos. Y ahora vamos a pasar a otro tema de esta otra oreja. Soldadito de Bolivia, también cantado en las comunidades, también cantados en la escuela rebelde. De Nicolás Guillén, soldadito de Bolivia, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano.